Poemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, tardes, noches, señor Saldaña. ¿Cómo está? ¿Qué pasa, mi querida Mona Lisa? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué de bueno? Aquí muy contento, parece que todo va bien en la transmisión. Qué bueno. Pues ya nos han retroalimentado, esperemos que nuestras voces estén equilibradas y vamos a mandar un saludo a quienes nos retransmiten. ¿Le parece bien? Pues sí, pero en México es muy difícil tener una voz equilibrada, ¿eh? Ah, no, digo. Muy bien, adelante. Los volúmenes, ¿eh? Está bien. Estamos desde Radio La Nueva República.org, en poemas.com, en Radio AMLO TV, alcatorpolitico.com. Fíjense que me oigo con eco, a lo mejor está muy fuerte mi voz. No, aquí se oye muy normal, aquí se oye tranquilísimo. Muy bien. Bueno, también. Adelante. alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, con su portal de televisión telenoticias.com, en Poca Madre News WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatria es Primero Blogspot, El Santuario.org, ByronBarranco.com, México Ahora o Nunca.org, Jóvenes con Orón .org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com, y más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, también en 92.5 FM en Táchira, en Uruguay, en el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo, en Radio Amanecer, en el 92.7 FM de Artigas con su red de 7 radios, en Radio Es FM en Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. En Ecuador estamos en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en el 1015 AM de Radio Hualcho en Tegucigalpa. En Radio Daniel Viglietti, Corresponsales del Pueblo.org, con su red de radios. Y en España, en Radio Contrafarsa, en Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Un saludo a todos, les agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Les recuerdo que estamos en Twitter directamente con el señor Saldaña en @SaldanaJorge, con su servidora en @LaNuevaRepublica y en el chat de Radio La Nueva República. Pues adelante, señor Saldaña. Como dice aquel, al alcance de la mano, al alcance de su mano, ¿eh? De su mouse y de sus teclas. Sí, imagínate tú. ¿Quién quiere al alcance de su mano? Bueno, quién sabe, se sigue oyendo y viendo ahí, porque aquí ya se perdió lo de Radio AMLO, ¿ya? En Nueva República, en el máster, también está bien. Ah, también está bien. Bueno, entonces vean por favor si el Radio AMLO está bien, porque aquí ya no lo veo. No se puede haber cerrado, pues si no le piqué. Ahorita vamos a hacer. Muy bien, pues saludo con mucho afecto a todo nuestro querido público, y hoy estaba pensando en algo que tiene mucha relación con lo que está aconteciendo. Yo no sé si es algo, no quiero utilizar la palabra maldición, pero salimos de una para caer en otra. Pasamos de la época de la primera época de campañas, mal que bien. Después se les prohibió a los candidatos que hicieran publicidad. Les dieron la estafeta a los encuestadores y a los locutores. toda la publicidad desde las 5:30 de la mañana, lo digo que comenzaba Rocha, hasta las 12:30 por ahí, era de promoción de encuestas. Ahí la ímproba labor, ímproba quiere decir la muy noble, grande, tesonera, la profunda labor de los encuestadores hizo que tuviésemos como tópico de actualidad, como la noticia más importante, lo que sucedía en el mundo de las votaciones. En esa época los candidatos como que hacían una especie de ejercicios espirituales para lanzarse a su verdadera campaña. Les entregaron una resultante muy benéfica para el establishment, para todo lo establecido, para el modus operandi de la política nacional. Estaba la cosa hecha. El roicampismo cumplió expresamente su misión. Al mismo tiempo se preparaba toda la estrategia y mecánica de la época de campaña. Se pintaban los carteles, se imprimían las tarjetas, se preparaban las credenciales, se preparaba la publicidad de las determinadas casas comerciales para atraer la votación. Fue una época de campaña, es decir, de preparación. Eso no puede ser más que una época de preparación. No se hacen credenciales, nomás imagínese usted con la dificultad que es tratar con los diseñadores. Pero como dice la tarjeta de, no me acuerdo qué tarjeta trajo una señora aquí que decía, es tu gracia, o cómo, aprecio. ¿A quién? Aprecio por ti. Sí, toda la connotación de que esto tiene un precio. Aquí dice aprecio, y aquí debe estar la otra, la conclusión. Aprecio por ti. Falta un cachito. Entonces aquí debe estar el cachito de la Soriana, que dice aprecio por ti. Sí, aquí dice aprecio por ti, con letra blanca muy bonita, y luego negrita, y luego Soriana grande. Todo eso lleva un término de preparación. No se hacen las cosas de la noche a la mañana, obvio. Tendría que hacerse esto de aprecio por ti, tenía que hacerse, pero con mucho cuidadete. Eso se llama mercadotecnia. Eso se llama, ¿cómo se llame? Eso se prepara. Y entonces todo eso, había que tener tiempo para hacer todo eso. Entonces esos fueron esos 90 días en los cuales, y luego incluir a la familia mexicana. Es decir, esta institución que tiene aprecio por el votante o la votante, y por papá, mamá, los amigos de la casa y todo eso. Bueno, dicho lo anterior, todo eso tiene el tiempo de preparación, y por eso fueron los 90 días, me parece, 3 o 4 meses, en el cual todo sucedió. De buenas a primeras surgió, no sé ni por qué, ni cómo, ni dónde, esa inquietud de los jóvenes de decir, oye, como si hubieran dicho en los cómicos que dicen, óyeme no. Y ese óyeme no, no sé si se vea, ese óyeme no, funcionó de una manera extraordinaria desde el punto de vista televisivo. Se le dijeron a la televisión, óyeme no. La bronca fundamental de los jóvenes es una divergencia ideológica en el cual los jóvenes le dicen a la televisión, fíjate que no me está gustando lo que estás haciendo conmigo. Examinemos un poquito las causas por las cuales los jóvenes pensantes, porque si la televisión se ha preocupado desde tiempos ancestrales, es decir, los míos, en hacer una televisión que aporte a la juventud diversión. Sí, ¿cómo vamos a hacer para que los jóvenes estén contentos? Bueno, que se diviertan. El joven en la televisión tradicionalmente se divierte. Todavía no hace unos días que fui a hablar al señor Vázquez, no me acuerdo cómo se llama, Dice, qué pena que nuestra cadena de televisión está todo dirigido a los jóvenes. Digo, oye, yo en tu cadena no veo nada de jóvenes. No, sí, cómo no. Hay un noticiero para jóvenes. Digo, no friegues, no es cierto. Los noticieros están hechos a lo que conviene a tu empresa. No se lo dije, pero lo pensé. Lo que conviene a su empresa. Entonces dice que era para jóvenes. El hecho de que pongan una música norteamericana, moderna, actual, no los Beatles, pero los que sigan de los Beatles, eso no implica que sea para jóvenes. En todo caso, a juzgar por los jóvenes 132, pues ellos, como complemento a su formación cultural, a su evidente juventud, que tanto es elogioso que sean jóvenes, qué bueno que así sea. Qué bueno que los jóvenes tengan una manera pensante de vivir. Parecería ser que el origen de este problema es un problema que viene desde diferentes ángulos. Como eso, ese comercial que hacían, que había varios caminos. Dice, ¿te importa México o te vale? Que nunca entendí exactamente lo que quería decir. Una mamá desvaída y un hijo así todo distraído, pero el mensaje era el te vale, léxico televisivo, para indicar que tenemos que interesarnos por las cosas de México. Y yo dice, ¿o te vale? No me vale. Sí te vale. ¿Qué significa eso? Nada. Significa que todo te interese, como se pretendía que fuera la época de las votaciones. Que no te valga, que actúes, pero que luego dejes de pensar en eso. Algo falló en la estrategia de mercadotecnia de la televisiva, pero ya no es estrictamente de televisión. Ya entran muchos aspectos que yo no alcanzo a comprender y que pueden ser la psicología de las masas, el posicionamiento de un producto político, la estrategia de los anuncios del espoteo con O. Así es. Ese espoteo quiere decir de qué manera vamos a machacar la mente de los televidentes para que dejen de ser ciudadanos pensantes y se conviertan en televidente activo. Fíjate qué bonito, no lesiona a nadie, y un televidente activo es alguien que tiene un espíritu de fanatismo por las cosas que le presenta la televisión dentro del ángulo de la diversión. Porque como bien lo dijo un alumno en 1958, la televisión es lo que nos divierte. Y cuando se sale de esos parámetros, cuando se sale de esas áreas, cuando se sale de esos corrales, de esos bordos, hay un problema. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? La televisión está hecha para los jóvenes, está hecho para la gente joven. Todos los canales de televisión, lo mismo el canal 34, ¡ay, qué pena, nosotros hacemos televisión para jóvenes! No, es falso. La televisión la hacen como una forma política de mantener las características del poder, pero no del poder estrictamente político, del poder económico. Nosotros hacemos televisión para fortalecer los aspectos económicos que a su vez han de darle amalgama, solidez a un poder político. Estamos siendo superiores a los que nos gobiernan. Y hay un grupo de jóvenes dijeron, no es cierto, estamos en contra de esa tesis, estamos en contra de ese criterio. Nuestra posibilidad pensante, la posibilidad que tenemos de pensar, hace que estemos en contra de esa televisión. El principal problema de hoy, bueno, son varios. primero la personalidad de los luchadores, pero no me gustaría decirle así, de los contrincantes, que fue una personalidad discutida desde un principio en muchos de ellos. En muchos, quiero decir, de los cuatro, había rasgos en los cuales decía yo, pues este, pues fíjate que es endeble, pues fíjate que no, pues fíjate que tiene mérito, pues fíjate que es mujer, porque daban como mérito el hecho de ser mujer, pues fíjate que es joven y daban como mérito el hecho de ser joven, pues sí, fíjate que es muy necio, eso lo daban como detrimento, fíjate que es un peligro, otra vez era como un valor en contra, un antivalor, y fíjate que es un intelectual, decían de otro. Total, que había ambigüedades y no podían decir es un líder. En el sentido cabal de la palabra, solo prácticamente uno de los elementos de la política alternativa podría considerarse auténticamente un líder. Un líder no producto del hacedor, del factotum, de lo que hace todo, que es la mercadotecnia. Por eso hoy me llega un artículo de Fernando Buenavad, que le agradezco cumplidamente, y que es sobre la televicracia, y que lo escribe para América del Sur. En México sí se me hace muy difícil para mí, pero quiero agradecerles a mis amigos de América del Sur, que toman con tan buen talante, voy a decirle. Dice: Saldaña acuñó el término televicracia para expresar, según lo entiendo, la complejidad de una degeneración política que hizo. Aquí ya no sé cómo quitarle esto, porque aquí me lo pusiste muy difícil. Ah, ya está. Una complejidad, según lo entiendo, una complejidad que tiene como causa una degeneración política en la que, bajo un capitalismo, las empresas concesionarias de espacios radioeléctricos y radiofónicos y periodísticos y de comunicación se transforman en un poder de facto, organizados para poner y quitar gobiernos al antojo de negociados e intereses usureros. Se trata de un poder aberrante incluso para la democracia burguesa, poder que no emerge de los votos, pero que incluso los influye. Es prácticamente algo de lo que él ve en la televicracia. Eso es un simple término que se hizo en una conferencia hace como 10 años, cuando yo llegué y me dijeron: oye, tienes que venir a decirnos algo sobre las comunicaciones. Y fui, lo dije, y fue estrictamente eso. Era un congreso de comunicación que había, yo acababa de llegar, entonces les traje esta idea de la televicracia, que no es ninguna idea novedosa ni mucho menos, pero que sí es la tendencia que hay a que el hombre de poder fundamente su formación, su esencia, su manera de llegar al poder, pero apoyado en elementos no ejemplares de su vida, no de sus virtudes, tampoco de sus valores personales, tampoco de su convocatoria para ser un líder, sino que le dé a la televisión, a la radio, a la prensa, a los locutores, a las pancartas, todo eso que él debería tener como virtud. Dice: pues ¿para qué? ¿Para qué? Me decía a mí un destacadísimo político mexicano del partido que durante 70 años gobernó México. Digo: ¿te acuerdas cuando tú eras orador en las campañas políticas y yo ya era un jovenzuelo también, mayor que él? Y yo no iba a ser orador de una campaña, nunca prácticamente fui a hacer un discurso para un candidato. Me gustaba ir, cuando alguna ocasión la había, en hacer discursos en contra de un candidato, o en contra generalmente de un sistema, más que de un candidato. Pero él era un orador de partido. Digo: ¿te acuerdas cuando dice? Digo: yo ya no te he oído hablar tan brillantemente como lo sabes hacer en estas épocas modernas. Eso fue a los 5 o 10 años. Dice: no, porque algo que se acabó con la televisión fueron los oradores. Yo, qué raro, porque el hecho de ser líder siempre funciona, ¿no? Pues todavía tienen a Lula de una u otra forma de líder. Evo Morales es un líder. Chávez es un líder reciente, le guste a usted o no le guste, pero líder es. Entonces le digo, oye, ¿por cómo dices que se acabaron los líderes? Sí, imagínate tú vas a una plaza, banderilla, se juntan 2,000 gentes en la plaza, hay un micrófono, lo saca tres o cuatro columnas y pagas al periódico de Jalapa, sacas en el radio, si acaso el locutor dirá algo, y se acabó. ¿A dónde llegó tu discurso? A 3,000. Metes un anuncio en tiempo triple A en toda la República y llegas a toda la República. La televisión mató al orador. Digo, no estoy tan de acuerdo contigo, porque la televisión, el periódico pagado y la radio de un locutor gritón van a decir un acontecimiento intrascendente, yo diría casi mamón, en el cual van a decir, fulano de tal dijo una obviedad, pero eso no te va a hacer líder. El hecho de que no se examine tu pasado, de que no se examine el ejemplo que nos das como conductor de masas, como conductor de, iba yo a decir rebaños, pero en el buen sentido, de ser ese pastor que todo el mundo admira porque tiene una vida ejemplar, eso no, ya no existe. No, efectivamente lo mató la televisión con un anuncio, me hizo la especificación, tiempo triple A. Y esa televisión se ocupó mucho de los jóvenes. Y se ocupó mucho de los jóvenes de hace 30 o 40 años, donde pues quedaron relegados, ustedes lo saben. Por ejemplo, se usa a los viejos para burlarse de ellos en el programa de Derbez. Cosa que trasciende a Twitter, cuando me quiere mentar la madre me dice que soy viejo. Y bueno, no están mintiendo. Pero en fin, un viejo en la televisión existe para que se ríes de él. El Tata, pues es, que tiene sus facultades y que es cómico y todo eso, pues es el chacoteo de relleno y nada más. A un viejo no lo oyen. Siendo que en realidad, perdónenme pues, lo que me toque, pero muchos tienen la posibilidad de decir cosas que los jóvenes ni a madre, digo, no se les ocurren. Esa es una realidad total. Los ideólogos de la televisión no son viejos, son jóvenes. Me acaban de decir por ahí que un ideólogo de la televisión ha perdido su trabajo. Yo no frecuentaba su canal ni su programa, que era el Pedro Ferriz de Kun, en francés, Kun. Pero yo soy amigo de su padre, Pedro Ferriz Santa Cruz, que hizo toda una época en la televisión y que fue amigo y maestro de muchos de nosotros, es mayor que yo, y qué bueno que esté en vida y con salud, y lo abrazo. Pero finalmente la televisión no le da a los jóvenes, por ejemplo, el señor Krause, todo mi respeto, señor Krause, no es un arrastrador de multitudes en la juventud. Algunos que podrían jalar, como ustedes dicen, convocar a muchos jóvenes, ya no están, o no se les ha permitido estar. Me refiero a intelectuales que nunca se les abrió las puertas de una manera definitiva, porque el hecho de que Monsivais estuviera un minuto y medio en un programa no significa que Monsivais estuviese en la televisión como paradigma intelectual. El hecho de que tuviera un programa de un minuto en el programa de Lloré de Mola, creo, no me acuerdo quién, el hecho de que tuviera un minuto no significa que el pensamiento de Monsiváis, su espíritu crítico de examinador de la realidad auténtica del México actual, no, lo leíamos quizá. y México no lee. Pero en la televisión, impensable. No interesaba. Por eso cuando alguien habla de la libertad de expresión en la televisión, pues yo me permito decir que eso habría que examinarlo un poco más a fondo. De facto no la hay. Así es que esa televisión, que hipotéticamente dice, y digo dice porque he visto como 15 o 20, pues en la estación de Ferriz me cobraban, creo, no sé si ahí o en otra paralela, pero es igual, 5 millones de pesos por comprarles el tiempo y que yo buscase patrocinios. Es decir, si busco un patrocinio, pues obviamente voy a tener que estar cumplimentando las necesidades espirituales de un patrocinador. Por eso se ha cerrado la puerta a la libertad completa de expresión. Todo esto hace que haya un poder colateral, y que es el poder de la televicracia. El poder, la televisión se convierte en un poder, malgré ella, a pesar de ella, la televisión, sin proponérselo quizá, no, pero no se lo proponía, o sí se lo proponía, no creo. Pensemos pues que fue un accidente el hecho de que se convirtiese en un poder que hace y pone a los poderosos, lo cual la ubica más arriba, mucho más arriba del poderoso. Porque si a mí me hace, si yo recibo todos los beneficios de una televisora, si me arropan, si me ayudan, si dicen que digo que soy muy inteligente, si ponen junto a mí a que me admiren muchachas muy guapas, si vienen a maquillarse, oye, qué jalón tiene este cuate, qué bruto, qué barbaridad, me hacen un espíritu, y entonces todos los locutores, ¿cómo le va? ¿Qué se siente ser fulano de tal, ¿Qué se siente, ¿Cómo es un día de Jorge Saldaña? Como preguntan, así preguntan. ¿Cómo es un día? ¿Y qué le deja? ¿Y por qué quiere usted ser presidente de la República? Bueno, teniendo en cuenta sus múltiples virtudes, ¿cómo las canalizará para ser presidente? Puta, después de 3 días de eso, esa persona está loca. Obviamente, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, el hombre es débil por naturaleza. Dime 20 veces que soy joven, guapo y que tengo una gran voz, y soy hijo de... Ada, si no lo creo, obviamente, si tengo 20 locutores que están aquí, si hay luz, cámara, perdóneme, por favor, señor, le voy a llamar la atención, dice el productor, con una mala leche, dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué? Está uno en el estudio, así. No, ya le dije, una corbata nueva para el señor de las que tenemos aquí, vete a la boutique a traer aquí una corbata. Su corbata es azul, y con el chroma kit. ¿Qué es esto del chroma key? Bueno, pues es un aparato que ponemos atrás y que es azul. Y con su corbata azul se nota que está usted transparente. Tráele una de color verde oscuro, marrón, y tal, le cambian la corbata. Aquí le dejamos su corbata, señor. La otra, tómela como obsequio de parte de todos los técnicos. Aquí la madre. Así todo. Y llega la maquillista y le está sobando a uno con la maquilla. Y le pone papelito aquí para que... para que no se manche el cuello, la camisa, y le hablan por teléfono del cuartito, y a las 10 apariciones, por eso cuando alguien, funcionario de la jerarquía que sea, desde el presidente de la República hasta el presidente municipal de Banderilla, todos al locutor le dicen, muchas gracias por la oportunidad, señor locutor. Sabe usted que estoy a sus órdenes, y a ver qué día viene usted a Banderilla a comer chicharrones. Le agradezco muchísimo. Oiga, señor, nos espera, vamos a pasar unos comerciales, porque aquí la computadora como guillotina nos corta todo el tiempo, y ya nada más hay tiempo para que yo diga a usted, nos espera, ¿verdad? Sí, señor, no faltaba más, yo tengo todo el tiempo para ustedes. Y le retacan 25 comerciales. El mensaje está dado. Lo que tú me estás informando sobre la matazón, las violaciones, los decapitados y todo eso, qué tanta significación tienen para la democracia de México, y que estás informando al pueblo para que se prevenga, para que sepa, para... eso no tiene importancia, cuatito. Lo que importa son mis comerciales. A todo eso es a lo que le llamo la televicracia. Es un poder arriba de todo. Es un poder que ha nacido y se ha formado en los estudios con nosotros y fuera de la proyección de los patrones y no sé qué. Yo me acuerdo cuando yo iba con una saca de la cámara, cuántas infracciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Librado, ¿no? Porque usted, oiga, señora agente, fíjese que vamos a grabar a tal lugar, justamente aquí traigo la cámara, déjeme sacar mis documentos. Digo, ay, perdón, en ese documento se fue una fotografía cuando estoy con uno de los gobernadores de este estado. Es que la estoy entrevistando, señor, usted sabe, yo soy entrevistado. No, pero se pasó 20 altos, mero mata aquella gente que está allá. No trae placas, viene usted mal. Ay, señor gobernador, es que me ve, señor, agente de tránsito, es que tengo que llegar a grabar a tal. Bueno, ándele, váyase. Y me perdona 20 infracciones. Estoy haciendo, obviamente, un mal uso de un poder que yo me he dado a mí mismo, de un poder televicrático. La televisión me da un poder y abuso de él. Eso es un poco la onda. Ahora, esto que tiene que ver con los jóvenes, la televisión empieza a darle a todo el mundo un lugar, una preponderancia, y convierte a los jóvenes en un nicho de poder. En un nicho de poder o en un nicho de mercado. Entonces la televisión empieza a preocuparse con los jóvenes y tiene su florecimiento cuando viene el programa de Big Brother. En el programa de Big Brother es la entronización del culto a la juventud per se, por sí. Una juventud en la cual se desarrollan todas las funciones de la cohabitación del joven, del ser que empieza a consolidar su vida y que se pone en manada y junto para aparearse de una manera física, pero con los implementos de vida que puede tener una sociedad corrupta. Es decir, yo soy enemigo de aquel y voy a hacer lo indecible por ponerle trabas. Mi liderazgo riñe con el de aquel. Un reflejo de una sociedad corrupta dentro de una casa. El ejemplo es extraordinariamente atractivo. Es extraordinariamente ejemplificante, pero finalmente de una crueldad terrible. Es decir, no hay un concepto de ley más que la de la televisión. La gente dice, o han votado, o hiciste esto, o no hiciste eso, o tal. Según mis reglas, te vas. Te abortamos. Esta sociedad te aborta, porque es un aborto. Y entonces tú, delante de las cámaras, tienes que decirme cuánto lo sientes. Y tú tuviste una relación con fulana, tú con sutana, tú con mengana, tú hiciste esto, hubo todo lo abominable de la sociedad reflejado en una casa. Eso es explotar de una manera morbosa todas las desgracias, perversidades y porquerías de la sociedad, pero llevadas e incentivadas por un Big Brother que no normaba hacia una vida mejor. Establecía una ley a rajatabla, pero ¿quién nos dice que muchas veces las leyes sirven para corromper más? Aplicada de determinada manera, una ley corrompe. Eso es indiscutible. En la manera de aplicar la ley está su efectividad. La ley misma efectivamente tiene una finalidad o una proposición rectora, pero la interpretación última es que es quien hace a la ley, debo entenderlo, salvo lo que me diga Carrancá Rivas en contrario, que me diga no tienes razón. Pero una ley mal aplicada, aplicada a rajatabla, aplicada sin piedad, sin obnubio, ¿qué dijeron el otro día ya? Obnubio provecho, es decir, ante la, si hay un hueco en la ley que no puedo interpretar, yo debo aplicar mi bondad hacia el más débil. Alguien me va a decir ahorita que se llama obnubio, ¿qué? Caritas, no, obnubio, bueno, mejor, sí, ante la, los de la iglesia dice ante la duda abstenerse, pero en las leyes dicen cuando la ley deja un hueco difícil de interpretar, es la idea, bueno, lo tengo que interpretar en beneficio del más jodido, para decirlo en una palabra, del que salga más amolado, a ese le voy a aplicar el beneficio de esa nebulosidad de la ley. Entonces, para volver al tema original de todo este asunto que les platicaba, la televisión y la juventud forman una pareja. La televisión le da a los jóvenes todo. Les da el chiquitibún, les da el rock and roll, les da el reggae, les da el reggaetón, los enseña a hablar en inglés, les presenta a sus ídolos, no sin interés. Los convierte en un nicho de mercado y les vende todo. Todo es todo. Encuentra la electrónica al servicio de la de lo mercantil y le vende televisoras, le vende películas, le vende juegos. ¿Qué juegos? De muerte, de mortandad, de masacre. Y desde la más tierna infancia tiene usted a niños que han sido aprendidos, no estrictamente por la televisión, aunque ha hecho su parte con las caricaturas, pero llega a recurso como un brazo, como un tentáculo de la electrónica televisiva, llegan los niños a matarse en la pantalla de cristal, sea televisora o sea juego de iPad, iPod, ¿cómo se llama? Nintendo, sí entiendo, ¿eh? No sé lo que sea, pero en fin, ahí se matan esos niños. Y de paso los niños compran. Surge el gran florecimiento de las tiendas deportivas, las modas, los discos, empresa verdaderamente mundial, y luego vienen los ídolos. Como vemos, la preocupación televisiva por la juventud ha tenido una connotación mercantil. Y se ha convertido a la juventud por esa televicracia, poder de la televisión, en un nicho de mercado, como ellos lo llaman. ¿Cómo desaprovechar al 50% de la humanidad que es joven? Vamos a incentivar que tenga sus costumbres, que tenga sus modas, que tenga su música, pero al mismo tiempo, una vez que los hagamos que tengan la necesidad de ver una película, la necesidad de ver un ídolo, sí, pero hacemos sus discos. La necesidad de hacer una película, sí, pero nosotros la grabamos. La necesidad de que se satisfagan con Mike Jackson, sí, pero nosotros distribuimos sus thriller, como se llame, ¿no? Oye, sí, pero oye, vamos a quitarle la ropa a las muchachas. Sí, pero nosotros hacemos los programas a toda madre. No hay problema. Y les quitamos la ropa a las muchachas de Miami, que no les duele nada, nada, nada. ¿Eh? Pero nosotros presentamos los programas a todo el mundo. Y para sus mamás o muchachas de otra índole o lo que sea, o un poquito mayores, vamos a hacer telenovelas. Y para los demás abajo, vamos a hacer El Chavo del Ocho, que ayer vimos su programa, que me dio dolor y gusto de verlos, y un cierto dolor porque los conocí a todos de chavos. ¡Qué barbaridad! Bueno. Bueno, comentan aquí. ¿Qué decías? En Twitter comentan que los jóvenes se burlan de los viejos por envidiar a los viejos que ya llegamos a hacerlo. Ellos tal vez no lleguen a viejos. ¡Qué angustia! Y yo estaba pensando, pues, a los jóvenes les ha cambiado el mundo también. No sé qué opine. De cada 10 muchachos que aplicaron para ingresar a la UNAM, fueron rechazados 9. Obviamente, pero obviamente, si lo que ¿sabes quién va a ir? ¿Por qué estas instituciones? Fíjate en lo que vivimos en un mundo. Esto no es una crítica, sino una consideración. A mí me decía un día un director de una escuela de jóvenes, donde ya se estudia la secundaria, preparatoria o bachillerato, como se llame. Y se fíjate que nuestra escuela tiene una misión nobilísima. Esa misión nobilísima es preparar los cuadros directivos que la industria va a necesitar el día de mañana. Digo, óyeme, ni madre, hermano, ¿cómo? No, tú no puedes hacer patrones. Tú tienes que, patrones de fábrica. No, eso siempre llegará el hijo del dueño. No hay problema. El problema está en que el pueblo piense, no en crear líderes laborales que van a escatimar el salario mínimo, que van a hacer que trabaje alguien 15 años sin pagarle y lo corren sin darle las gracias, o que trabaje 20 años sin indemnización, 20 años, toda una vida. Esos ya, y muchos ya surgen de por sí, pero un director de una escuela estaba preocupado por hacerle gente a la industria y a los comerciantes. No. Ahora, el hecho de que de cada diez, ¿cuántos van a entrar? ¿3? Uno. ¿Uno? Uno, señor Saldaña. Está bien, eso significa... ¿Y qué dicen todos los que tienen que decir? Yo les voy a decir a usted lo que dicen. No dicen ni madre, no dicen nada. ¿Por qué? Porque no les importa. No, les están cancelando el futuro. Ya ni siquiera van a poder soñar con ser consumidores. No van a soñar con nada. No les van. Pues, si lo que importa, como dijo el otro día alguien de la televisión, obviamente, dejémoslo soñar, porque si no, no nos van a dejar dormir. Obviamente, esa es la definición del 132. La televisión quiere que usted sueñe. Es un mundo de sueños, de irrealidades. Es un sueño de fantasía, de espejismo, de soluciones rápidas. Yo me voy a tomar las pastillitas que ya vi, y dentro de una semana van a ver ustedes cómo ya bajé 6 kilos. ¿Qué es lo que tengo que bajar, chino? Entonces, es mágico. Y voy a comprar algo, voy a comprar un libro de cómo ganar amigos, y voy a triunfar porque voy a tener muchos amigos. O la mercadotecnia al alcance de mi proyecto para ser un joven agresivo, y voy a ser un triunfador. Y voy a ver el programa de Mari Carmen, quién sabe qué, y ya voy a ser empresario y a jugar a la bolsa de valores, y voy a invertir y voy a sacar todo. Fantasía total. Pero sí, imagínese usted, ¿quién podría decir? Entonces, señores, si son tan amables, ¿no se les habrá ocurrido a alguien hacer la universidad emergente? Yo se lo propuse a alguien, pero no. López Obrador lo tenía en su proyecto, ¿no? ¿Cómo? López Obrador, en su proyecto educativo, es que ningún joven se iba a quedar sin escuela media y superior. Sí, pero eso no interesa. Vaya, es un proyecto que no interesa. No le interesa a la sociedad mercantil de nuestros días. No les interesa a nadie, porque ¿a quién le importa que haya muchas personas que piensen? A nadie. En cuanto el pueblo piense más, menos posibilidades tenemos los que pensamos de de ¿cómo se dice? Hacer tabula rasa del pueblo. Es decir, a la patronal, a los banqueros, a los empresarios, a los comunicadores, a los concesionarios, a los políticos, a los dueños del dinero, no les interesa que usted piense. Les interesa que se divierta, para que no nos cree problemas. Ahora dicen que eso es ser comunista o terrible, yo no lo veo así. Pero cuando te corten la luz y no puedas ni ver la televisión, a ver qué haces. Por eso. Entonces, cuando hay 9 de cada 10, yo decía, se lo dije a alguien que iba a acceder al poder, le dije, mira, ahí te va una listita. Dice, oye, que a toda, que tú, pero está precioso esto de la Universidad Emergente. ¿Qué es una ciudad emergente? Como su nombre le indica, creada en casos de emergencia. Eso constituye y tendría que hacerse una reconvención. Me parece que reconvención es una serie de como regaño con consideraciones, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿qué quieres ser tú en la vida, muchacho, hijo, quién sabe qué? De cuates, pero así. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Y puedes? 6 años te vas a hacer. No, yo te voy a dar la posibilidad de que seas esto en 2 años o en 3. Pero lo vas a hacer. Ahora, si vienes a rayar las paredes y vienes a marcar la silla y vienes a joder, pues te vas a ir al bote, te vas al ostracismo, pero dicho de otra manera. Aquí, todos los templos de México, todos los cines, todos los lugares, estadios, se van a convertir en tu universidad, la cual vas a querer. Tú vas a tener un, vas a aprender a tener un modus vivendi. Te vas a volver un agrónomo, te vas a volver un especialista en esto, en esta otra cosa, te vas a volver un cocinero de primera, vas a ser un panadero excepcional, vas a aprender a hacer pasteles, vas a aprender a lo que quieras, si tienes inclinaciones especiales, vas a ser decorador de no sé qué, vas a ser un sastre fregoncísimo, te lo vamos a enseñar. Y vas a aprender un oficio, pero un oficio que vas a dominar para enseñarte las cosas fundamentales que los mexicanos no tienen. Siempre cuento esto. Bueno, ya lo conté como 3 veces. Cuando yo llegué de Juárez, dicen en mi tierra, ¿no? Ya andaba yo de Juárez. Dije, voy a arreglar la casa de Lolita, o sea, mi mamá, porque estaba un poco así. Bueno, tuve que llamar a 6 o 7 trabajadores para que me ayudaran a poner las cortinas. Mídele aquí y me traes cuántos metros son. Son 15 o 20 metros de cortina. Ok, ¿cuándo vienes? El lunes, todos para lunes, era como miércoles. El lunes próximo nos vemos con las cortinas aquí. Cortinas, las alfombras, el carpintero para arreglar unas puertas, un pintor, el señor de la mueblería de las camas, que era español, antiguo, no, alguien de fontanería para el baño y no sé qué. 7 personas tenían que venir el lunes, y el lunes iba yo a estar con 7 trabajadores arreglando la casa, de manera que el martes tuviese yo un lugar habitable de época, con el panorama bellísimo, que ese ya no hay que arreglarlo porque es verde, hermoso y poético. Ya, bueno, llegó el lunes. De los 7, ¿sabe usted quién llegó? El de la cama y los colchones. ¡Qué barbaridad! Con su camión. Los otros no fueron los hijos del ayer. Tampoco. Eso hay que aprenderlo en la escuela. La televisión no se los ha enseñado, obvio. No nos ha enseñado responsabilidad. No nos ha enseñado eso. Para la maldita la gracia que les importa. Si lo que importa no es que usted sea responsable o inteligente, les importa que obedezca. Ese es el Big Brother. El gran hermano es la televisión, que nos dice, hágale para acá. Pero si no, si levantas la voz, vas para afuera, cuatito. O sea, yo... cabrón, está duro, ¿verdad? Horrible. Pero está duro. Entonces luego llega Narro Robles y me dice, de 17, no señor, aquí hay 50 canales de televisión y cada uno te va a enseñar a hacer una cosa. Aprende eso. Apréndelo bien y luego veremos si eres un fregón para eso. Vas a abrirte paso en la vida, tienes 20 años y a los 30 vas a ser una especialista, no sé en qué, pero no vas a sufrir, porque vas a aprender primero a pensar, a ser responsable y a investigar y a utilizar lo que aprendas y lo que pienses, lo vas a utilizar. Esa universidad de la vida emergente no la hay. Si quieren hacer una universidad para altas escuelas de economía y de cuates que vienen de un hogar que no ha comido en 5 generaciones, que vienen de 20 parientes cuyo analfabetismo es evidente, que la palabra libro está negada de su casa desde hace quién sabe cuántos abuelos. No es crítica, es una realidad. Y los ponen a estudiar y en un curso especial de altos estudios empresariales, joder, no tienen ni las palabras, ni el idioma, ni el roce, nada. Así decían antes, roce. Es el conjunto de enseñanzas familiares que lo hacen llegar a los estratos de los grandes negocios, no porque los elogien y que los valore, sino que es un código, no tienen los códigos para acceder a hablar con un empresario. Pues está jodido. Entonces, por ejemplo, eso de que me digan ustedes, de cada 10 muchachos, solo uno va a la universidad y los otros se friegan, eso es una estrategia, no es un accidente. El hecho de que no hay escuelas es una estrategia para hacer a un pueblo futuro dominable. La ignorancia hace a un pueblo sumiso y dominable. Ahorita buscamos una palabra que sea más efectiva que dominable. Podría ser dócil, manejable. Manejable. Gracias, gracias, Mona Lisa. Pero esa posibilidad de manejar a un pueblo, sí, el manejo conveniente de un pueblo solo se logra por medio de la ignorancia, de su ignorancia. El manejo conveniente de un pueblo solo se logra mediante su ignorancia. Eso es lo que habría que luchar, que pelear y que borrar de un país que se precia de ser demócrata. Claro que esas cosas, si la preocupación fundamental de los hombres que accedan al poder es gobernar por medio de inauguraciones, por medio de reportajes en los cuales se hable de lo muy bien que han hecho, obedeciendo a la firma que con anterioridad, con antelación hicieron ante notario, pues nada más, y tenemos un México como el de ayer, el que un grupo de estudiantes va a pasear al campo y los violan, lo cual, siendo cotidiano, no le quita la brutalidad perversa de un pueblo que no ha evolucionado. Y que eso no se arregla con que salga el procurador a decir el incidente o el presunto, o ya tenemos los retratos hablados. Ahora, tal parecería que cuando hay un caso que periodística y televisivamente le llega a la sociedad, se arregla, y cuando no, ni madre, pues fue un ¿cómo se llama? Un úlcera, como la señora de Songolica. Así es. De hace tiempo. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues yo estaba pensando que no nada más los trabajadores que tienen que aprender a hacer el trabajo de un... cuando son contratados. Estaba leyendo la nota de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no va a hacer ninguna investigación sobre las irregularidades denunciadas por los comicios presidenciales, por lo que resolverá las impugnaciones solo con las pruebas que hayan aportado los denunciantes. Dice que el tribunal no es un órgano que investiga, que ese trabajo le corresponde al IFE y ya lo hizo. Y dice uno, oye, estos tipos que ganan ese sueldazo, ¿quién entonces hace el trabajo de investigar? ¿Los reporteros? ¿Es el México surrealista? No es surrealista, es el son las mil formas que tiene el modus operandi del poder. El señor Pablo Valencia le comenta, compromisos cumplidos, pero a la patronal, el PAN y el PRI, por la reforma laboral. Y sí, con esa reforma laboral, bueno, no sé si se ha oído, señor Saldaña, que están los interesados diciendo que de una vez se haga un periodo extraordinario para aprobar la reforma laboral, la reforma energética y la reforma fiscal, para abrir el camino y que ya empiece a realizar el nuevo gobernante. Por eso, pero cuando las leyes se hacen para beneficio de una clase social, y en este caso sin poderlo jurar, sino simplemente, vaya, no lo sé estrictamente, pero si de casualidad esas leyes tienen como finalidad beneficiar a una clase social nada más, forman parte de una estrategia de carácter dictatorial. Así es. Nada más, ¿me entiendes? Sí. Porque sí, si tú me dices, hay una reforma laboral en la cual el 50% de mexicanos pobres tendrán trabajo. Es otra cosa. Si esa reforma laboral sirve para esto, pero intuyo que no es así. No, es para depauperar las condiciones laborales. Es otro asunto. Poder Ciudadano le comenta, algo que se acabó con la televisión fueron los oradores. Cayetano Schneider le dice, saludos, escuchando su programa desde Coacalco. Muchas gracias, señor. Bueno, pues también Blink le manda saludos y él habla sobre Pedro Ferriz de Con, que ese video contra Peña Nieto solo fue un colofón. ¿Qué considera usted si sacar, le aplicaron la saldañesca a Pedro Ferriz de Con por el discurso en contra de Peña Nieto o no? No tiene la menor importancia ni en el caso de Ferriz ni en el caso mío. Es decir, yo tengo 18 veces que he sido corrido de instituciones de carácter de comunicaciones, de radios y de televisoras. La primera fue en 1951, 52. Entonces no tiene ninguna importancia. No es ni por una cosa ni por otra, ni porque tenga calidad extraordinaria Ferriz, ni yo sea un cerdo en las comunicaciones. No es por la calidad de la persona, sino es por el humor del patrón. Si el patrón en un momento dado no le conviene que... Yo he hecho muchas cosas por las cuales pensé, no muchas, pero alguna vez hice una cosa que dije, hoy sí me corren para todo el mundo, y no, me llamaron para felicitarme, porque había yo hecho algo que había sido tan surrealista, aberrante y lesionante, que borró una bestialidad que... Les voy a contar porque si no, ni yo puedo ni nada. Había una muchacha bellísima que se llamaba Eva Norvin y salió con Paco Malgesto. Y Paco Malgesto, que era bien musiquita, era un viejo marrullero hermoso, le dijo, cómete este plátano. Un plátano como de allá de Tabasco, enorme. Y Eva Norvin, no sé qué sugerencias hizo comiéndose esa fruta de la cual les hablo, y entonces lo hizo con cierta picardía y molestó muchísimo a toda la sociedad, y entonces Malgesto estaba muy temeroso, y a ella también, porque ella era noruega y la iban a correr de México. Entonces yo a los dos días hice un programa de jazz dentro de la iglesia de la Sagrada Familia y puse una batería, y Milla Domínguez fue a cantar las vaquianas brasileñas que tienen ritmo en el altar de la Sagrada Familia, y el cura me ayudó. Entonces Entonces fue un escandalazo de la fregada. Ese escandalazo mío borró el de Evan Orbin. Entonces las cosas no son brutales en la televisión, son según convenga al patrón. Si una carta de Ferriz o un elogio a Andrés Manuel conviene en un momento dado, el patrón lo bendice a uno. Si le es perjudicado por algo, vas para afuera como un saco de papas. Frase utilizada de Sick. Déjalo caer como un saco de papas. Pum. Y se va. Ya por último, el doctor José Antonio Lara Peinado le manda saludos. Gracias, doctor. Y una invitación a nuestro auditorio: el próximo viernes 20 de julio a las 19 horas va a impartir una conferencia en Tacuba 53 sobre la forma en que los medios golpean al pueblo, alternativas de lucha. Es entrada libre, viernes 20 a las 19 horas en Tacuba 53. Bueno, por ahí si eres tan amable te voy a mandar el texto que escribe el filósofo Fernando Buenabad para definir las características de la televicracia, a ver si lo podemos poner en el Twitter o algo así, ahorita te lo mando, Sí, claro que sí, nos estamos escuchando pues pasado mañana, porque yo mañana no voy a estar, pero ya saben, el alternativo, el señor Saldaña no descansa ni en Navidad. No, pero aquí sí vamos a estar. Mucho gusto, Mona Lisa, Hasta luego, bueno. Gracias. Ya. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa, estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.